Come to make you see. Alitas largas, loco, está mandando en calor ahí. Papá. Va a ser un tema que se llama Gaitas. Thank you. Yeah. Dale, que está calentando. Vamos, vamos. Mucha ropa. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dame nena, dame el squeak. So ahí. No puede, no puede. ¿Dónde está el tripero? ¿Dónde está el tripero? ¿Dónde está el tripero? Vas a decir que viene a Reggie. Thank you. Thank you. le damos un aplauso para el Saturno. Aguante la chota también, loco. Ahí. Levante mi casaca. Thank you. Le prende la luz porque si no, no se ve, ¿no? Vale, decilo, decilo. ¡Qué calor se hace! Son malos, Pedro. Pero tiene... Tiene tres del mundo. Por eso hay que bancar a todos los equipos, a todos los que salieron campeones y los que no salieron campeones. Siempre hay que bancar a los equipos contra el resto del mundo. Hay que defender nuestra bandera, mi bandera. Thank you. Ahí está. Ahí está. Hola, Lilito, ¿dónde estás? No, gente, gracias por venir a todos. Estamos despidiendo un año hermoso. Tremendos amigos. Y ustedes también. Aguante, Racing, la concha. Ya estamos en el final de esta transmisión de Los Parlantes de la Cultura. Se cierra un gran recital tributo a Sumo de Circo para el Peso. ¿Habrá una más? Se pregunta la gente. Bueno, estamos aguardando. Parece que sí. Parece que no. Bueno, lo hacemos. Sale una más. Circo para el Peso, aquí en la casona. Tributo a Sumo. Último tema a pedido de la gente. gracias a la Casona por el espacio de todo el año. Un aplauso para la Casona, nuestra casa, loco, nuestro lugar, nuestro cemento, loco. Un aplauso para Javier Stiglitz. Por el sonido y a Nahuel Vindo. Tremendo, te vino un poco para acá. Con el calor, con el calor. No vamos, no vamos, pero... Vamos. El futuro llegó hace rato. Gracias de verdad. Se terminó, gente, es el final de esta gran noche donde estuvo el tributo a Sumo, Circo pal Peso. Cerramos esta transmisión en vivo de los parlantes de la cultura por la radio cooperativa Indie Rock 104.7. Una noche a puro rock vivimos. Como el programa de los viernes de los chicos, bueno, hoy fue tremendo con la presentación de los Satur, también rockeándola, y luego Circo pal Peso con este tributo a Sumo, recordando viejas épocas. Y viviéndolo siempre a través de la radio Indie Rock, la radio comunitaria independiente, alternativa.